Seguimos aquí en el encuentro de Red de Defensa de los Territorios. Nos encontramos en este espacio de recuperación del ex ferroviario, ¿cierto? Al lado del terminal, en el Trafkin Tue, el lugar donde se hacen los intercambios en el Cheungun. Me encuentro con Janet Neculpan. Ella es parte del Parlamento COFCOF, parte de la organización que lleva a cabo esta propuesta. También me gustaría que conversáramos, porque tuvimos una conversación detrás del micrófono muy interesante sobre el Trafkin Tue y esta idea como de la economía solidaria. Si nos pudiera como contar un poquito para quienes no lo conocen también, porque esto es parte de un rescate ancestral, ¿cierto? Nuestros antiguos lo hacían y construían esta otra economía. Si nos podría comentar qué es el Trafkin Tue. Marimari Compuche, Marimari Compu Buenay. De acá del Parlamento, nosotros, aparte de ser una instancia económica, económica, política, social, y tenemos altas cosas vinculantes que nos hacen trabajar en el territorio. El Trafkin Tue en sí, o el Trafkin Tue, que la acción de hacer intercambios netamente de producciones de nuestras necesidades, es un tipo de economía que se ha mantenido desde la antigüedad hasta ahora. Todavía se hacen, obviamente que ahora se pueden incluso tratar de instalar nuevos elementos que comentamos detrás del micrófono prácticamente. Que igual acá tratamos de hacerlo como más práctico, Y invitar a la gente también que se integre ante este tipo de economía, que no es una economía tan invasiva, y tratar de ver que lo que se intercambia sea algo también sano, que le sirva a las personas, y depende de acuerdo a sus necesidades, tangible no o intangible. Porque también acá se hace el intercambio de conocimientos, de habilidades, no solamente como de cosas materiales que necesitamos, ¿cierto? Y en eso hay una relación con el territorio y con la economía de forma particular. No sé si nos podría comentar un poquito sobre eso. Específicamente así como datos más domésticos del espacio, acá generalmente sí. Se necesita algún tipo de aporte que no es tangible, ya sea conocimiento, ya sea metodología que han adquirido ya los renuevos, digamos, en el tema de algún tipo de profesión que tenga. También se hace tangible ese tipo de intercambio. O si no, de repente en el tema de alimentación que acá tenemos, no es necesario tener un poder financiero o un poder adquisitivo, que significa la moneda, sino que también ya pueden proveer algún producto que se necesiten para la gastronomía. Son como dos ejemplos, entre paréntesis, como concretos que se están ejecutando acá. Y en base a esa misma experiencia, ¿cómo podríamos entonces definir esta nueva construcción de la economía? ¿Cuáles son las particularidades que tiene esta economía otra? Es un acercamiento con el ser, con el Gualmapu también, porque la persona que produce sus cosas, o sea, no es solamente producir algo material, sino que le pone un proceso, igual que la persona tiene en Antergila, también tiene un proceso de adquirir la metodología, el estudio, O el transmitir también, el transmitir del más adulto, del más mayor hacia los más jóvenes. Eso es sumamente importante, la miencita, y para no quitarle más tiempo, porque para que todos que nos escuchan ahora están ocurriendo talleres y yo me la robé un ratito para conversar, me gustaría que nos regalara un mensaje, un pensamiento, unas palabras, algún consejo para todos quienes no pudieron venir estos días, que no pudieron llenarse de estas reflexiones y que tampoco conocen esta experiencia en la práctica, este lugar apropiado, lleno de murales que vemos aquí, con mucha identidad, ¿cierto? si nos pudiese regalar algún mensaje, algún consejo para todos quienes por ahí nos van a escuchar. Bueno, de repente uno piensa un poco romántico, un poco de todo. Bueno, siempre trato de transmitir a través de todas estas experiencias que he estado viviendo acá, relacionándome con diferentes tipos de personas, que siento que la base de transformar las cosas es pensar que existimos de alguna parte. A lo mejor nosotros mencionamos mapuche a todos los pueblos originarios, la gente en la tierra. Toda la gente originaria de acá de la tierra. O sea, no puede ser solamente de acá de Chile, puede ser de otros continentes. El sentirse primero, con reconocer su base, es como para mí es como la parte fundamental, el sentirse parte de, y parte de la tierra, porque hay seres también que también necesitan de esto. O sea, no somos seres únicos de partida. Y ese fundamento yo pienso porque a veces se trata de hacer un tipo de separación, pero yo pienso que al momento de hacer un clip y pensar psicológicamente o en su mente que proviene de algún tipo de cultura, algún tipo de raíz, yo pienso que para mí eso tiene que potenciar el resto. Entonces el llamado es a que todos nos pongamos a conectar con eso, porque como usted dice, mapuche o no mapuche, todos vivimos en esta tierra de América Latina mestiza y nuestras raíces están en esta tierra que en sus inicios poblaron los pueblos que gracias a ellos y gracias a todos los procesos que han hecho nos tienen aquí hoy y que nos tienen aquí hoy también recuperando el conocimiento que nos va a permitir también construir esta sociedad transformada, ¿cierto? Como que es contraria a la economía del sistema capitalista que ahora nos impera, que no considera que hay otros seres, cree que somos los únicos y que para eso tiene que apropiarse y explotar todo lo que pueda, que no, que es totalmente contrario al intercambio, ¿cierto? Muchas gracias, Lamien. Yo comparto esas mis reflexiones también. Chaltumay, Peucayal. Peucayal.